Espacio que se llama La Hora del 14 bis. El metidito Ricardo Borsini adelantándose. Bueno, yo pensé que me había dado el pie ya. ¿Qué querés? Practicamos toda la semana para que 1 millón de oyentes disfruten el momento coordinado y vos venís a arruinar el momento. Buenos días, Ricardo. Está con nosotros también Virginia Coror, la panelista que hemos contratado para este año. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, muy bien. Gracias, buen día. Bien. Ricardo, arranca La Hora del 14 bis, el programa STA. Tenemos algunas noticias para dar, principalmente la noticia que fue todo el mes, ¿no es cierto?, las elecciones legislativas en la provincia de Misiones que han culminado normalmente el domingo pasado, ¿cierto? Exactamente, se llevaron a cabo el domingo pasado y bueno, el escrutinio definitivo terminó ayer. Uh-huh. Con resultado que ya se venía esperando, ¿no? Por las cosas como se venían dando, con algunas perlitas dentro de lo que es el tema del desarrollo de la elección. Y el resultado es que en esta ocasión el partido de gobierno, la Renovación, ha perdido bancas. Esto creo que hace bien y es sano para el sistema democrático, ya que comienzan a querer equilibrarse las fuerzas dentro de la Cámara de Representantes para que se pueda continuar de alguna manera haciendo escuchar la voz del pueblo, ¿no? Ahora, yo creo que como queda la Cámara ahora, la Renovación va a seguir teniendo la mayoría. Ahora sí no va a tener la mayoría especial, sí va a tener que... Ya lo dijimos varias veces en el programa, hasta este momento tenía mayoría absoluta de los 40 diputados que están en Cámara. Exacto. De Diputados. Y tenía la mayoría especial que era para decir sobre cuestiones importantes y que se tienen que decir con ese tipo de mayoría en la Cámara. Y recordemos que en estas elecciones se eligen la mitad de las bancas, o sea, exacto, se eligieron de 20 diputados que tenían que renovarse las bancas. Exacto. De las cuales 9, los resultados finales que tenemos hasta ahora, creo que son los definitivos ya. Sí, sí. No habiendo algún recurso legal de por medio, ¿queda firme esto? 9 diputados para la Renovación. La Renovación, 9 diputados entonces. La UCR, que dio la sorpresa, si se quiere, felicitamos a la UCR por la excelente elección que dieron. 5 diputados ingresaron por parte de la UCR. Claro, aquí dice que de los 3 que tenían, aumentan 2. Ajá. Y esto es bueno también para la representación de la gente. Fíjate vos lo importante de ir a pelear el voto a voto en el escrutinio del provisorio al definitivo, ¿no? Porque de 3 saltaron a 5. Mm. Así que queda firme. El Partido Agrario y Social, el de Cacho Bárbaro, ingresa a la Cámara con 2 diputados. Y el Frente para la Victoria, 1. Unión Popular, 1. Y Trabajo y Progreso y Salud, Educación y Trabajo, 1 cada uno también. Exacto. Así que 9 entonces para la Renovación y 11 para los demás partidos. No me atrevo a decir oposición por todos, vamos a ver cómo se desempeñan de acá en adelante para si realmente así es, representan una oposición verdadera o siguen sí, haciendo algunas de las mañas que nos tienen. Esos arreglos que nos tienen acostumbrados. ¿Cómo bien ves estos resultados, Virginia? Uy, qué pregunta, no estaba preparada. No, o sea, es como veníamos charlando, como vos decís, no solo en la semana, sino en el mes. Y bueno, de alguna manera se veía venir, como dice Ricardo, porque uno en la calle escuchaba cierta disconformidad con la Renovación, ¿no? Que yo también en algún momento me llegué a preguntar, ojalá que esa disconformidad se note en las urnas, porque suele pasar que nadie le quiere, pero después al momento de las elecciones ganan. Pues sí, ¿qué pasó? Y si preguntás en la calle, nadie le votó, pero... Claro, viste, y preguntás y nadie le votó, pero igual ganaron. Bueno, o sea, cuesta pensar en el fraude absoluto, a pesar de que tal vez lo hay, pero... no, me parece bien, está bueno. La diversidad, ¿no? Más allá de cuál sea el partido y que uno adhiera o no al partido, que a los partidos que pueden poner candidatos en la Cámara, diputados en Cámara, pero, y sí, también la diversidad es muy buena y ojalá, como decía vos, se comporten como verdadera oposición. Uh-huh. Es decir, porque si vamos a cambiar una cosa por otra y viene otra fuerza que acapara de la misma manera el poder y se vuelve otra vez en un ostracismo, está lo mismo. Hubo comentarios periodísticos que dijeron en algún momento que la renovación cambió la táctica y en vez de hacer sublemas... con un solo lema e impulsaron partidos políticos pseudo opositores, ¿no es cierto? O sea, esa es una teoría periodística que circuló. Vamos a ver ahora en la práctica si se comprueba. Ojalá que no sea verdad. Ojalá que no sea así. Y definir nuestra postura, ¿no es cierto? Que oposición no es solamente ir todo en contra del oficialismo, sino plantar una posición diferente, ¿no es cierto? Y ser fiel a los mandatos que llevan de las bases. Claro, de las bases en las campañas, ¿no? Una posición y una opción diferente. Claro, correcto. Así es. Y esto tiene que ver con un poco uno sueña, ¿no? Que la población está logrando una madurez en el pensamiento político, ¿no es cierto? No sé si uno está tan empapado, estuvo más metido este año, pero se habló mucho este año de lo que son las elecciones en el común de la gente. Lo que está bueno es que la gente comenzó a discutir y a preguntar. ¿Sí? Esa bulla que había años anteriores, de decir, bueno, así ya te todo podrido, mañana sin nomás, dejémoslo, yo no me meto, dejá que corra. Yo creo que eso cambió. Y eso está bueno que cambie porque en esos pequeños cambios es donde se notan después los cambios sociales, ¿no? Que son lentos de producirse y de concretarse, sino, no tanto de producirse, sino de concretarse, pero que si comenzaron, yo creo que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Así que en buena hora que nuestra sociedad argentina y misionera comience a elevar su mira de ver las cosas y que podamos ir buscando, como lo decimos nosotros desde la central, la posibilidad de ser felices, ¿no? Y un saludo grande, por supuesto, a Chito Pasamán, que se animó y le puso el pecho a las balas y se animó a ser candidato por una opción por electoral. Fuerza política, sí. Y bueno, no logró entrar, es una fuerza que recién bautizada, así que no está mal la presentación en sociedad. Y bueno, con mucha dignidad llevó adelante una patriada, si se quiere, porque es contra viento y marea y con pocos recursos y bueno, todas las excusas posibles, pero está en movimiento una nueva opción política. Sería bueno que algún día esto lo podamos invitar a Juan para que nos cuente su impresión, cómo nace una fuerza política, ¿no es cierto? Y cuál fue el derrotero en estas elecciones, ¿no? Es decir, qué se hizo, qué se dejó de hacer. Sí. No sé, cómo se pelea en este ámbito contra una estructura que posiblemente sea cerrada y no te deje crecer. Es decir, hay un montón de cosas que... Igualmente la evolución lógica del sindicalista, si se quiere, es empezar a militar en el sindicalismo hasta que uno se da cuenta que está haciendo política en el sindicalismo. Correcto. Y que no está mal, o sea, el paso siguiente correcto es iniciarse en el movimiento político, ¿no? Yo creo que político partidario. Yo creo que es una evolución natural. Sí, lo charlábamos con Chito muchas veces este tema, que hay una, es decir, como un camino que uno recorre, comienza indignándose por las cuestiones naturales de tu trabajo, ¿sí? Cuando esa persona comienza a indignarse y comienza a ver que no se respetan los derechos o que hay injusticia. Creo que el germen, la semilla del político, ese compañero comienza a sentirse que tiene la posibilidad de defenderse y defender a su compañero, ¿no? Y habíamos definido hoy tocar el tema de justamente el sindicato y este es el origen realmente, ¿no? Vamos a empezar por el principio. Vamos a recuperar por ahí el derrotero, la palabra que iniciamos al principio del ciclo de este programa, ya por el 2010, que era comunicar un poco a la audiencia de la radio qué es el sindicalismo, de qué se trata un sindicato, para qué sirve. No lo quisimos hacer todos los programas, porque todos los programas decían lo mismo. Arrancamos bien en el 2010 hablando de estas cosas, y después medio que ya como lo dejamos... por otras cuestiones del momento. Creo que hubo otros temas que nos fueron empujando, coyunturas que había que cubrirlas, y creo que eso es parte también de la función de la radio, ¿no? Y hoy aprovechamos este impasse, si se quiere, de las elecciones, porque todavía faltan las de agosto y octubre, para recuperar un poco del rumbo y... Reforzar un poco lo que es la Central de los Trabajadores de la Argentina, que es un espacio sindical. Ese es el tema del día de hoy, entonces. ¿Qué es un sindicato? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante afiliarse? Para eso la tenemos a Virginia, que va a... ¿Cómo no? Yo vine a aprender hoy. No, hoy como abogada del diablo. Porque, sí, exactamente. Porque le contamos a la audiencia que Virginia no está afiliada a la CTA. No es parte de la CTA. A ningún sindicato. No sé lo que es un sindicato. O sea, soy un desastre. Y como durante muchos programas ella nos enseñó muchas cosas, ajá, vamos a retribuirle de alguna manera y le vamos a... Vamos a compartir con ella. Tengo la ficha de afiliación. Vamos a compartir con ella nuestros humildes conocimientos sobre sindicalismo y vamos a ver si aprendemos algo junto con ella. No, y de veras que me interesa. Y al final del programa, vamos a ver si se afilia a Virginia. Están abiertas. Avisamos el domingo que viene. Sí. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas. Y el teléfono es 154-81-2669. La línea fija de la radio, 4430-342 y 4432-332, para que te puedas comunicar y sumarte a esta mesa de amigos. También podés escucharnos a través de internet en www.unam.edu.ar. Y después del mediodía, ya después que nuestro amigo haga la edición y suba nuestro material a la red, lo vas a poder encontrar en el sitio oficial de Compromiso con las Bases, www.coamisiones.com.ar, y en el link de la radio vas a tener este y todos los demás programas de la serie grabados, ¿no? ¿Qué? ¿No? ¿Me ibas a hablar? No, seguimos nomás. Sí. Después del temita musical, entonces decía Ricardo, hablamos de ese tema y un par de cositas que también están dando vuelta en el aire. Por ejemplo, fue removida de su cargo la ministra Gauto, la ministra de Trabajo, que a quien se le hiciera responsable por la tragedia de los tareferos. Así es. Es un tema que no debemos olvidarnos, que no pase al olvido. Vos sabés que yo tengo una idea en particular sobre el tema este de la remoción de los funcionarios, ¿no? Como un mensaje político, puede ser, ¿no? Pero el mensaje aparentemente es del gobernador hacia el pueblo, pero el mensaje no llega al gobernador, ese es el problema. Porque si yo soy gobernador y tengo que removerte a vos como ministro, y pongo otro que sigue con la misma política, estamos en la misma joda, ¿verdad? Claro. Entonces, no sirve eso. Es un maquillaje sobre la estructura que... Sí, cambiar algo para que nada cambie, ¿verdad? Entonces, esas remociones de funcionarios que sirven, como yo digo, para la gilada, porque lo sacaron a fulano, lo sacaron a mengano. Lo que hay que cambiar son las políticas. ¿Qué cambió? Lo que hay que cambiar son las políticas. Exactamente. Bien, eso tratamos después del tema musical. Música en la mañana del domingo. Si te lela Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis, el espacio radial de CTA Posada. Habíamos hecho un breve comentario sobre lo que fueron las elecciones y ahora vamos al tema central del día, que es sindicalismo. Ricardo Emilio Borsini, máster en sindicalismo, nos va a comentar un poco, especialmente a Virginia, que es la que quiere... ¿cómo se dice? A la CTA. Sí, yo quería adornarle un poco, zambullirse en... Claro. En el ámbito del sindicalismo. Ricardo, ¿qué? No, hablábamos. Yo creo que eso es un proceso que nos pasó a todos de alguna forma. Yo recuerdo que... Disculpame. Llamó Rosa en el intermedio. En el intermedio musical. Y yo quise meter mano en la operación técnica y metí la pata y le corté a Rosa. Rosa, por favor, disculpame. Y si querés llamar de nuevo, puedes hacerlo y inclusive salir al aire. Dicho esto, bueno, seguimos. No, te decía de que yo creo que a todos nos pasó de alguna manera, ¿no? Mi proceso personal, yo me acuerdo hace 15 años, 20 años atrás, tenía un compañero que en realidad yo tenía la misma postura, creo que tuya, Virginia, de decir, no me jodas con eso, no me... No quiero saber nada de política, no me meto. Bueno, resulta que este muchacho me insistía, vamos a la reunión acá, vamos a la reunión allá, vos tenés que estar, mirá que vos... Bueno, me fui dos veces. De todos modos, uno ya trae, creo que en los genes, alguna cuestión de quijotada, ¿no? Porque desde la secundaria, del profesorado, uno participa activamente de lo que son los centros de estudiantes y todo ese tipo de cuestiones, creo que a vos te habrá pasado también. Y uno va de alguna manera haciendo defensa de los derechos de las personas, ¿no? Bueno, ahí fue que me metí y empecé a trabajar como delegado de escuela en el sindicato de la ODPM y empecé a bucear un poco en el mundo del sindicalismo. Y eso te lleva después a ver un poco más atrás, ¿no? Es decir, cómo empezó todo este tema. Y creo que es una cuestión de, no sé si de decirte de sentido común, pero una cuestión de autodefensa. Y comenzó allá cuando vinieron los primeros inmigrantes a la Argentina, que se armaron aquellas famosas sociedades de socorro mutuo. ¿Eh? Esos son como orígenes de sindicatos. Claro, esa fue los primeros pasos, digamos, de asociación. Y ¿en Argentina? En Argentina, estamos hablando de nuestro país, ¿no? Claro. El sindicalismo a nivel mundial tiene otro desarrollo, ¿no? Pero básicamente en nuestro país comenzó así, ¿no? Es decir, las uniones de trabajadores que se juntaban para defender su... No eran profesiones, sino eran sus especialidades que traían de Europa o de donde venían como inmigrantes. Y comenzaron a formarse estas sociedades de ayuda mutua, ¿no? Yo me acuerdo que yo soy de Tucumán, nací en Tucumán, me malcrié allá. después tuve la posibilidad de elegir de venir a vivir acá a Misiones. Y a dos cuadras de mi casa... ¿Veniste a traer una misionera, obviamente? No, o sea, es lo que les pasa a todos. Me vine con una tucumana para acá, ¿sí? Estaba la Sociedad Argentina de Socorros Mutuos. ¿Sí? Y era como una especie de club grande donde se hacía acción social. ¿Sí? Sí. Después yo con el tiempo me di cuenta que era así. Ahora... ¿Cómo evoluciona esto? Evoluciona en el sentido de que se comienzan a reconocer más claramente los derechos de los trabajadores. Pero ya comienza, Ricardo, perdón la pregunta, ¿ya comienza como una sociedad de defensa de los derechos de los trabajadores? Así es. No específicamente así, uh-huh, sino como una sociedad de ayuda mutua en el sentido de que... Más social. Más social, ajá, ¿no? Ajá, más de acción social. Más de acción social. Por esto digo, después se comienzan a reconocer y a normatizar esos derechos de los trabajadores. Ajá. Y aparece el primer sindicato realmente, ¿no? Y acá tenemos, perdón, acá tenemos que hacer la primera aclaración en lo que la gente se confunde. Se habla de gremio, por un lado, y se habla de sindicato, por otro. Uh-huh. ¿Sí? Vos sos docente. Sí. ¿Sí? Docente de nivel superior. Ernesto es docente de nivel medio y primario. Uh-huh. Y yo soy docente solamente de nivel primario. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos une a nosotros tres en la profesión? El título docente. El sueldo. El sueldo. Los paupérrimos del sueldo. Bueno. Ajá. Nos une el título de docente. Sí. Los tres somos docentes. En distintos niveles, con distintas responsabilidades, experiencias, uh-huh, y todo lo demás. La unión de todos los docentes, no importa la calidad de trabajo, o la capacidad de trabajo, o la especialización, forma el gremio. Es decir, el gremio es el conjunto de trabajadores de un mismo oficio o profesión. ¿Sí? Ah, que es un hecho natural, digamos. Es un hecho natural. Ajá. ¿Sí? Sí. No tenés que afiliarte a nada. Está para bien. Ser vos parte. Vos sos del gremio. Sí. Uh-huh. Sí. Solo hecho trabajar en el gremio. Ah, este es el gremio del fulano, por ejemplo, el gremio del mecánico. Porque es mecánico y esa condición lo hace partícipe de ese gremio. Ah, mira, ajá. Ahora, dentro del gremio de los docentes se forman organizaciones de defensa de los derechos de esos trabajadores. Esa organización dentro del gremio es el sindicato. O sea que gremio y sindicato no es lo mismo. Y yo a veces escucho con cierta molestia, si se quiere, como altos dirigentes del sindicalismo hoy hablan indiscriminadamente de gremio y de sindicato. No, porque nuestro gremio, no es el gremio, es ese sindicato en todo caso, el que está sosteniendo una postura. Hablan en nombre del gremio y en realidad están hablando en nombre del sindicato. Exactamente. Ah, mira qué interesante. Ajá. Entonces, hay un mensaje también en eso, ¿no? Cuando dice el gremio de los mecánicos, el gremio de los docentes, el gremio de los petroleros. Es como decir, hablo en nombre de todos. Cosa que, insisto, no es así. No es así. Ah, mira. No habla en nombre de sus afiliados. Claro, claro. Que habla en nombre del sindicato. Sí, y acá hay un uso maquiavélico, si se quiere, de esta situación, por parte de algunos dirigentes que hoy están absolutamente cooptados por el gobierno. El caso específico del sindicato docente, que podemos nombrarlo claramente, cuando los dirigentes de este sindicato, que es la OPM, hablan en nombre del gremio, ¿entendés? Y no es así, que en realidad están hablando sobre una parcialidad que son aquellos que están afiliados a la OPM, ¿no? Permitime aportar... Lamentablemente, la OPM hoy, de acuerdo a nuestra legislación, que debe ser cambiada, tiene una categoría que hace que sea la que va a firmar los convenios con el gobierno, y eso afecta a todo el gremio, eso sí, ahí afecta a todo el gremio, ¿no? Y esa fuerza a ese sindicato, ¿Quién le da? Por ejemplo, ¿por qué la UDPM hoy es, como decir, la encargada de firmar todos los acuerdos con el gobierno? ¿Quién le da esa fuerza? El proceso que hubo en la... ¿Vos querías decir algo en este periodo? No, quería hacer el aporte científico, si se quiere, pero cortito nomás. La etimología de la palabra sindicato tiene de origen griego. Sí. Viene de dos palabras, sin y dico. Sin significa con y dico justicia. O sea, es con justicia. Ah, mira, qué interesante. Sindicato. Por eso el síndico de una... Y una organización es el que, y que en realidad tenía, garantiza la justicia. En la antigua Grecia tenía, estaba en la figura como de un abogado hoy, era quien defendía los derechos de alguna persona en particular o de alguna cosa que era común a todo el pueblo. Uh-huh. Eso era el síndico. Por eso por ahí, síndico, el origen etimológico no necesariamente tiene que ver con lo que es ahora un sindicato, pero sí... la raíz está en eso, es con pero justicia. Pero sí, sí, por ahí con lo que persigue, claro, que es justicia en relación a la defensa de los derechos, correcto, ¿no? Correcto. Y sí, gremio, los gremios tienen su origen en el en la época medieval, en la etapa medieval de la historia, donde los artesanos de esa época veían que el tema de los precios de sus artesanías... empezaban a competir en forma desleal, algunos empezaban a vender más barato, entonces vendían más, o sea, el libre mercado empezó a afectar ya en aquella época a los vendedores. Los artesanos. Entonces se pusieron de acuerdo, formaron los gremios, los artesanos de la misma rama se juntaban y decían, bueno, vamos todos juntos a poner el mismo precio y que la gente decida a quién posicionó. Algunos se morían de hambre y otros por ahí se enriquecían. Claro. O también se morían de hambre porque vendían muy barato y nadie ganaba nada. Entonces buscaron el equilibrio de esa forma. Y después los sindicatos empezaron a cobrar relevancia, ya estudié un poco de historia. Yo veo que te digo. No de balde no le pasa lo normal. Se está preparando para el 2015. Durante la Revolución Industrial, una época que cobraron mucha fuerza, la fuerza de los trabajadores. O sea, empezaron a haber muchos trabajadores de fábricas que... Claro. Sufrían una relación abusiva con respecto a sus patrones. Los patrones, recuerden, en esa época los trabajadores laburaban de 10 a 12 horas diarias, 14 inclusive, no tenían feriado ni domingo, no tenían descanso, no tenían, las condiciones de trabajo eran paupérrimas, se morían en el lugar de trabajo inclusive. Estamos hablando del siglo XVIII, ¿no es cierto? En muchos casos todavía siguen sucediendo cosas así en los talleres textiles, todo ilegal y esas cosas. Bueno, situaciones parecidas. Hoy se repite en nuestra provincia, lamentablemente, ¿no? O sea, el objetivo del patrón, del dueño de fábrica, siempre fue ganar dinero. Y muchos patrones inclusive lo hacen a costa de la vida o de la salud de sus trabajadores. Bueno, en función de eso es que se crean los organizadores, los trabajadores empiezan a organizarse para decir... El patrón tiene la guita, pero nosotros tenemos la fuerza, o sea, nosotros, según, sin nosotros la fábrica tampoco funciona. Y merecemos una situación de trabajo mejor, y ahí es que empiezan las discusiones. Y bueno, claro, y ese es el origen por ahí. Pues decía que ahí aparece otra palabra que hoy se está usando mucho, Virginia, que es el tema de las paritarias, ¿no? Eso también. La palabra paritaria viene de apares, es decir, tiene ese origen, es decir, yo me siento... a conversar de a pares. ¿Sí? ¿Cuál es el par que hace que una relación laboral y financiera produzca cierta ganancia? Uh-huh. Una es el capital financiero y la otra es el capital que es la fuerza de trabajo. Entonces, ninguna de las dos fuerzas por sí misma puede desarrollarse. ¿Sí? Un trabajador sin lugar donde trabajar no se desarrolla. Y un capital sin la fuerza de trabajo que lo haga producir más, tampoco se desarrolla. Seguro. Por lo tanto, las dos cuestiones tienen el mismo valor. Ah, por eso cuando dicen, no sé, en mesa de paritaria o en diálogo de mesa paritaria... Tendría que ser. Es que está el representante del sindicato, los sindicatos, exacto, con las patronales. Las patronales. Y ahí se tendría que hablar de igual a igual. Ajá. No en una cuestión o en una situación de sumisión de uno hacia el otro, ni del patrón hacia el empleado o hacia el sindicato, que se dio en los años tristes de Estados Unidos, por ejemplo, donde los sindicatos tenían una fuerza de medida ¿no es cierto? Y sometían, si se quiere, por las actividades mafiosas a las patronales, o en el caso de que las patronales, como hoy suele pasar acá en la Argentina, te definan qué es lo que vos tenés que pedir, hasta dónde tenés que pedir, y qué es lo que vos tenés que defender y hasta dónde tenés que defender. Eso no hay, no es una cuestión de relación a pares. Sí, entiendo. Por otro lado, en una mesa paritaria no solamente se define salario, ¿sí? Sino claro, se define condiciones de trabajo y cómo se reparte la ganancia de la empresa. Y cómo se reparte la ganancia de la empresa, ¿sí? Porque no solamente tiene que ganar el patrón, ¿sí? Sí, sino sí. Tiene que haber dividendos para las dos partes que forman eso. Bueno, eso trasladándonos hoy, ¿no? Y la evolución que tuvo el sindicalismo en la Argentina fue dura, fue de pelea. Ahora sí le podés contestar la pregunta, Virginia. Vos habías preguntado que por sí, qué UDPM eso está, sí. Es el único que firma con la patronal. Claro, hay una ley que organiza el sistema sindical argentino, ¿no? Regula, ley, digamos. La ley 23.552, sí, que regula toda ley. ¿La ley cuánto? 23.551. Ajá. Que se llama Ley de Asociaciones Profesionales, que ya desde el vamos, nosotros creemos que ese título se le debe cambiar, creemos que debe ser algo, Ley de Regulación de las Relaciones Laborales, porque no todos los trabajadores son profesionales. O de asociaciones de trabajadores, ¿no? O de asociaciones de trabajadores, debe que buscarle para que sea más amplio y más abarcativa, y hay un montón de cosas que en esa ley se tienen que cambiar, porque es una ley vieja, ¿no? Sirvió para su momento, sirvió para la coyuntura en que se le tocó comenzar a actuar. Y esa ley dice que cualquier trabajador tiene la libertad de sindicalizarse, ¿cierto? A cuanto sindicato se le ocurra. Es decir, hay libertad absoluta, ¿cierto? Para sindicalizarse. Yo conozco compañeros, por ejemplo, que están sindicalizados en la UPCN, que es un sindicato que tiene una extracción que está militando dentro de lo que es la CGT, y están afiliados a la UDPM, ¿no es cierto? Que es un sindicato que está militando dentro de la CTA. Son dos centrales que tienen improntas muy diferentes, y sin embargo, vos dirías, ¿cómo este tipo está afiliado a Boca y a River? Y, bueno, la ley te permite, ¿no? Y la ley... Pero son Boca, River, CGT y CTA. No tiene nada que ver. Te decía para hacerte la analogía, nada más. Ajá. Sí, pero claro, la pregunta de Virginia es si son... No es que sean antagónicas, pero son claro, diferentes. Exacto, eso te digo. Son superestructuras diferentes entre sí y bien diferenciadas con estatutos y políticas totalmente diferentes, pero no necesariamente enfrentadas. Y a la que se asocian o se afilian los sindicatos y las organizaciones. Eso te iba a preguntar también. ¿Los centros es más amplio que el sindicato? A ver, vamos a empezar por el principio. Vamos a contestarle la pregunta primera que sí, vamos por va a terminar el programa. Vamos y por parte, dijo Jack. ¿Por qué UDPM es la única que firma los acuerdos con...? Pero vamos a ir un poquito más atrás. No podemos explicarle a la gente. Sin más contestar. Sin inocente, tiene que ir para atrás. Una pregunta. El origen. Virginia tiene 11 preguntas. Bueno, Virginia, te cuento. Tenemos para 11 domingos. Sí, nuestra ley de asociaciones profesionales nos dice que hay varias categorías de sindicatos, de organizaciones. La primera categoría, cuando uno empieza a formar un sindicato, se llama organización o sindicato simplemente inscripto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy con una cantidad determinada de afiliados, de asociados, me presento al Ministerio de Trabajo y digo, yo quiero formar el sindicato que se va a llamar, no sé... Ricardo Borsini. Y va a actuar en la provincia de Misiones y va a tener cobertura sobre tales trabajadores. Eso se tiene que... El gobierno tiene la obligación de inscribir esa asociación nueva y comienza a actuar en defensa de ese grupo de trabajadores. El escalón siguiente, o sea, la categoría siguiente, son las organizaciones que tienen personería gremial. ¿Qué quiere decir esto? Que son, en un radio de acción, supongamos la provincia de Misiones, el sindicato que tiene mayor cantidad de afiliados, ajá, ¿sí? Supongamos hay 10 sindicatos en la provincia de Misiones, el sindicato que tiene mayor cantidad de afiliados, con la misma cobertura y el mismo tipo de trabajadores, el Estado, la ley le reconoce la potestad de integrar las mesas paritarias y de integrar en la discusión del salario, por ejemplo. O sea, todo sí. pasa por la cantidad de afiliados. La cantidad de afiliados. El sindicato de la misma rama, por ejemplo, sindicato docente, vamos a suponer, hay 10 acá en la provincia de Misiones, 10 sindicatos docentes que se ocupan de lo mismo. Pero el que mayor cantidad de afiliados tiene es UDPM, que en este momento está en 13.000, 14.000 más o menos. Entonces, a él se le reconoce la personería gremial, que es un sello que le dan para que él... Es una categoría, ¿sí? Que le permite, ¿no es cierto?, discutir condiciones laborales, le permite discutir salario. Y son las asociaciones con personería gremial las que integran la mesa paritaria. Ajá. O sea, entonces, el hecho de que un sindicato sea el que más fuerza tiene, no es malo, digamos. El tema es que... ¿Cómo manejar esa fuerza? Claro, una vez sentado en la mesa de las paritarias, defienda Exacto. lo que tiene que defender y que no haga, como decías hoy, algún tipo de acuerdo con el gobierno. Así ¿no? es. Es decir, que no se venda. Así es, esa es la palabra, ¿no? Que no se venda. Está ¿no? bien. ¿Y yo puedo desafiliarme de un sindicato? Totalmente. Si la ley te permite afiliarte o desafiliarte uh-huh. tantas veces como quieras. ¿Sí? Y uh-huh. afiliarte. Por eso existe la ley de libre asociación. Está bien. Y cuántas veces vos quieras. Eso no tiene ningún claro, porque digo, de pronto yo me afilio a un sindicato que creo que me va a defender o que me va. Y después veo que no. Bueno, le retiro mi adhesión. Exactamente, ¿no? Y te afilias a otro. Obvio, o digamos, trabajo desde otro lugar, pero no es permanente, digamos, no puedo desafiliarme. Ni es obligatorio, hay algunas ramas, uh-huh. ¿no es cierto?, donde se maneja mal la situación y donde vos empezás a trabajar y ya te viene el descuento del sindicato obligatorio. ¿Sí? Uh-huh. Eso es contra la ley, nadie te puede obligar a pertenecer a un club al que vos no querés pertenecer. Entiendo. ¿Ah? O no pertenecer. Por ejemplo, hay una situación que se vive en las municipalidades de acá de la provincia, en la que muchos intendentes, de cierta manera, prohíben a sus trabajadores afiliarse a ATE, que claro, es uno de los sindicatos más combativos de la Argentina. Eso está contra la ley, ¿eh? Entonces, no le firman ni un papel donde le diga no podés afiliarte, pero sí, le dice, sí. Mirá vos... Te afiliás a ATE y después no te renovamos el contrato. O sea, son formas de apriete a los trabajadores. Aún así hay muchos trabajadores que... ¿Y por qué, por ejemplo, un intendente le puede tener miedo a ATE? Porque eso es tenerle miedo. Y bueno, eso es la fuerza de un sindicato se la dan sus afiliados. Uh-huh. Y si el número de afiliados es más grande, más fuerza tiene el sindicato. En realidad la capacidad de movilizar un sindicato. Uh-huh. Porque fíjate vos, UDPM, que del que hablamos recién, es el sindicato con mayor cantidad de afiliados, que es 12.000, 13.000, lo que sea, imagínate, 13.000 personas, pero está inmovilizado prácticamente, está desmovilizado. No ves que UDPM jamás organiza una marcha últimamente o una manifestación. Por esto que decía Ricardo, de que están, digamos, responden más a la patronal que... Claro, comparte las políticas de la patronal... sin preguntar qué ni para qué, ¿no? Ajá. Entonces, esa sumisión del sindicato hacia la patronal es malo, ¿no? Entonces, una acotación nada más, el patrón, que en este caso es el gobierno provincial, por supuesto, ve con muy buenos ojos que la gente se afilie a UDPM y que, claro. Que cobre fuerza para quedarse quieto. Y claro, cada vez son más trabajadores menos protegidos, digamos. Claro, y en los últimos tiempos, el Frente Gremial Docente, que fue el que inició en los últimos años la lucha docente acá en la provincia de Misiones, no teniendo tantos afiliados los sindicatos que participaban, lograron movilizarse al punto tal que lograron cobrar fuerza. La movilización es lo que da fuerza a la, al reclamo. Y lograron ocupar un espacio tanto en la sociedad como en estas mesas de discusión. El FREJUT, de eso. El FREJUT, correctamente. El Frente Gremial de Unidad Docente, sí. Sí. Vos preguntabas recién, Virginia, sobre las centrales. Sí. Bueno, te decía, dentro de estas categorías que te marca la ley de asociaciones profesionales, está el primero, que es sindicato simplemente inscripto. Después viene el sindicato con personalidad gremial, que es una entidad de segundo orden, así se la reconoce. Después vienen las entidades de tercer orden, que son las confederaciones, como por ejemplo la CETERA. ¿Entendés? La CETERA es una confederación de sindicatos. A la CETERA se afilia la UDPM, se afilia el SADOP, se afilia los sindicatos. Bueno, SADOP, no, los sindicatos. SADOP, no, pero se afilian sindicatos afines a la CETERA. ¿Significa? Confederación de Trabajadores y Educadores de la República Argentina. O sea, a las confederaciones se afilian los sindicatos afines, es decir, de la misma rama. En este caso, los sindicatos docentes. Sindicatos docentes se afilian a CETERA. No así, o un sindicato petrolero, por ejemplo, no, difícilmente. Pero a su vez puede estar afiliado. ¿Qué diferencia hay entre CETERA y CTA? Ah, te marco. Pero te decía, teníamos que ir al principio, no podíamos ir a saltar. ¿Viste, Ernesto, que metés la pata? ¿Ves que hay que escuchar a los más grandes? ¿Ves? Empezamos con simplemente inscripto, seguimos la entidad de segundo orden, que son los sindicatos con personalidad gremial. Ajá. Pasamos a una confederación, que es una unión de sindicatos de la misma actividad, de caso docente. Ahí de la confederación ya hay varios sindicatos juntos. Exacto. Ajá. Después... Por eso es confederación. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, hay otra. O confederación o federación es la misma, ¿no? Es el sentido del mismo. Por ejemplo, también está la Federación de Trabajadores Legislativos. ¿Sí? Esa federación afilia, sus afiliados son los sindicatos de las legislaturas de todas las provincias. ¿Entiendes, no? Sí, perfectamente. Y. Una entidad de cuarto orden son las centrales de trabajadores. ¿Sí? Ajá. Las centrales de trabajadores afilian a la confederación. ¿Se entiende? Sí. Entonces hay un orden de prelación, digamos, ¿no? O sea confederaciones... que, perdón, insisto, a ver, solo para ver si entendí. CTA es más grande en términos de composición. Ajá. No digo, no estoy hablando valorativamente. CTA es más grande que CETERA. Claro, porque CTA no solamente le afilia a la CETERA, sino le afilia a los petroleros, a los sindicatos de los petroleros, le afilia a los sindicatos agropecuarios, le afilia a todos los sindicatos que hacen el espectro de la fuerza laboral de la Argentina, ¿no? Entonces, por ahí vos vas a decir, pero la CTA tiene 15, 20 afiliados, pero son todo confederaciones. ¿Se entiende? Sí. Y acá vamos a la diferenciación entre lo que es la CGT, que también es una central, que es la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, y la CTA, que es una central de trabajadores de la República Argentina. Ahora, la CTA nace y se escinde de la CGT. ¿Sí? Nace como una separación de la CGT. De un grupo de compañeros que definen que esa forma de manejar o trabajar el sindicalismo no era la adecuada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una, de alguna manera... una relación entre cúpulas, alejada, si se quiere, de lo que son las bases. Entonces la central un grupo de compañeros define retirarse de la CGT y forma el Congreso Nacional de los Trabajadores. ¿Sí? Un Congreso de Trabajadores donde definen elaborar una nueva política de cómo manejar la situación en, a nivel país, ¿no? Y ahí ya empieza a conocerse el nombre de Víctor de Genaro y Germán Abdala, que son eso, la figura más visible, claro, en la fundación de este nuevo movimiento. ¿De qué época estamos hablando? 90. Y 90, o sea, ajá. O sea, no es ¿Y por qué si se separa de la CGT, me dijiste? Uh-huh. ¿Por qué si se separa de la CGT? Es centro. Es central. Claro, es central y no es confederación. ¿Eh? Ahora es lo mismo. Ahora es central. Ah. ¿Sí? Ahora es central, porque tuvo un proceso. Ah. No nació como primero una central. Fue nació el Congreso. Sí, perdón. Primero nació como un congreso de trabajadores, donde trabajadores que no se sentían contenidos dentro de CGT. Por la CGT. Decidieron, ajá, hacer un congreso, digamos, independiente totalmente, autónomo de lo que eran las viejas estructuras. Y ahí donde participa ahí nace la CTA. Víctor de Genaro y un compañero que ya falleció, que es Germán Abdala, de quien te vamos a hablar más adelante. Donde empiezan a discutir cómo empezar a organizarse. ¿Qué hacemos? Porque la CGT no nos sirve, decían ellos. Entonces, ¿por qué no nos servía? Primero, el consejo directivo de la CGT es elegido por representantes de las confederaciones. O sea, el afiliado directo, el afiliado principal, el que banca un sindicato, no tenía injerencia en la elección de los compañeros que dirigían la central, la CGT. Sí. El otro tema era la alineación al gobierno. ¿Sí? Sí, la alineación al gobierno. En este caso, a los gobiernos peronistas, sobre todo. Mm. Y la forma en que se manejaba y se sigue manejando, ¿no es cierto?, el tema de esa relación entre el gobierno y esta representación de trabajadores. Estos compañeros definieron, ¿no es cierto?, que había cuestiones básicas que debían respetarse. Primero, que todos los afiliados deben tener una participación directa en la elección de sus autoridades. ¿Sí? Si nosotros elegimos al presidente de la República, no puede ser que no elijamos a nuestro representante en una confederación, claro, o en una central. Sí. La otra, la libre agremiación, la libre sindicalización de quienes quisieran entrar a la CGT, yo individualmente no me puedo ir a afiliar. ¿Sí? Porque afilia solamente a confederaciones o a sindicatos. Y el otro tema era que es lo que seguimos sosteniendo hasta hoy, es la autonomía, ¿no es cierto?, irrestricta de los grupos económicos, que son los grupos que manejan el poder, de los gobiernos y de los partidos políticos. ¿Sí? A pesar de que tenemos que estar en relación íntima con todas estas organizaciones, tenemos que tener autonomía para definir y decidir qué queremos los trabajadores y cómo lo queremos hacer. Esas eran las improntas que marcan esta separación de este grupo de compañeros y forman el Congreso de Trabajadores Argentinos. No, y resaltar que este movimiento surge en la década del 90, que es una década nefasta para los trabajadores, donde se inició el neoliberalismo, sí, se profundizó. Sí, la desregulación. La desregulación, ajá, la ajá, flexibilización, ajá, laboral. Sí, sí, sí. La privatización de las empresas del Estado. Entonces, todas estas políticas se llevaron adelante con el aval de la CGT. Venia. De los sindicatos amigos. Sí, porque eran los trabajadores los que debían plantarse y oponerse a estas cuestiones, los trabajadores organizados. La CGT no hizo mucho, digamos, en contra de esto, en aquel momento. Entonces, estos trabajadores, Víctor de Genaro y Germán Abdala al frente, dijeron, no, hay que organizarse y resistir esto. Entonces surgió como una forma de resistir. Y de ahí que, lo que decía Ricardo, surge la posibilidad de afiliarse individualmente a la CTA. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores se quedaron sin laburo, se quedaron desocupados. Uh-huh. De ahí lo que discutíamos el otro día, ¿el trabajador desocupado es trabajador o no? Uh-huh. Pero te estás adelantando. ¿Eh? ¿No tenías una pregunta? Lo que iba a decir, más allá de millones de preguntas que tengo, que de veras que no sé, uh-huh, no, por ahí incluso es vergonzoso que con mi edad diga, no sé, pero no sé, tal vez será producto de mi historia escolar, uh-huh, ¿no? Es decir, siempre me formé y trabajé para bien o para mal, pero en realidad con mucho placer, en instituciones de gestión privada. Claro. Entonces, claro, mi historia escolar y personal, soy realmente, reconozco y pido disculpas incluso. No, pero es parte de la política. Claro, pero soy sumamente... Es que no. sos parte del 80% de la población... Seguro, ¿no? Que nunca tuve idea. Es decir, si bien intuitivamente muchas veces tuve tendencia a defender mis derechos como ciudadana, como mujer, como uh-huh. trabajadora, la verdad que esto de los sindicatos para mí algo... Yo escuchaba esto, la mesa de la paritaria y que UDPM, que, viste, o sea, loco, ¿hay aumento o no? Era mi pregunta, ¿entendés? Es decir, no sé de dónde viene. No importa, viste, no. Pero digo, ahora pensando qué coraje y entereza moral que hay que tener, me parece que más incluso que para ser diputado, senador, lo que sea, para estar al frente de una central. Porque, a ver... Si el patrón va a arreglar con alguien, y va a ser con el que está al frente. Es decir, al primero que le van a llamar, le van a ofrecer casa, auto, viaje, plata, va a ser al... Entonces digo, si Víctor de Genaro, ¿no? Digo, porque... Porque Víctor le tocó destacar en este caso. Por eso, o sea, no es el dios Víctor de Genaro. Pero digo, este tipo, si hace 20 años la viene remando así, no sé si por ahí tendrá... plata escondida, pero todo indica que no es una persona se haya enriquecido. ¿Vos lo viste personalmente? ¿No? Por eso, o sea, pero viste que a veces uno ya curaba espanto la apariencia. Sí. Pero claro. Digo, qué coraje y qué interés hay que tener para pertenecer a una central y no enriquecerse fácilmente, pues pucha que es fácil. Claro, ¿no? Ahora, vos, por ejemplo, decía... el auto que tenés, Ricardo, ¿no? Es por la CTA. ¿No? Lo voy a adornar en algún momento. Con un modelo, bueno, pagaste ese auto. Con un modelo 96. Bueno, no, pero anda bien. No, quería terminar el paneo de lo que veníamos haciendo. Qué lindo, che. Para deglutirlo más lento, ¿no? Te decía que nace el Congreso de los Trabajadores de Argentina. CTA, uh-huh. Congreso de Trabajadores Argentinos. Esa es una cosa que nunca se cambió, la sigla, a pesar de que cambió la organización. Más tarde se transforma en Central de Trabajadores Argentinos. ¿Sí? Central de Trabajadores Argentinos. Y más tarde, después ya, eso ya fue en el año... 2002, creo que fue, en el Congreso de Mar del Plata. Se le vuelve a cambiar el nombre y es Central de Trabajadores de la Argentina. Porque ¿por qué? Antes de los trabajadores argentinos. Porque yo puedo trabajar en la Argentina, pero no ser argentino. Ay, che, no sé nada de sindicato. Pero fíjate cómo fue atendiendo, sí. La central fue atendiendo. La distinta necesidad del momento, ¿no? Porque en un primer momento esta de afiliar a los trabajadores desocupados, que era una inmensa cantidad en aquel momento. El trabajador no tenía la culpa de no tener laburo. Uh-huh. O sea, era una situación, una coyuntura en la que muchos compañeros, por los cierres de la fábrica, por los cierres de las empresas, se veían, por la enajenación del Estado, de las empresas propias, fueron quedando sin laburo. Sí, y esos compañeros sí. necesitaban ser defendidos y no tenían un lugar donde ir. Por esa razón es que la central implementa la afiliación directa, ¿no? Como un sindicato de primera categoría, y también implementa la afiliación de las otras asociaciones o sindicatos, ¿no? Es decir, tenemos una visión mucho más amplia de lo que es la visión cerrada de otra central, ¿no? Otra cosa llamativa es que te podés afiliar a CTA a partir de los 14 años ya. ¿Qué significa esto? Que está la central atendiendo la problemática de el trabajo infantil, uh-huh. que si bien no es que está convalidando, sino que... es una realidad de nuestro país y especialmente de nuestra provincia, el trabajo infantil. Claro, pero en la Constitución aparece que si vos tenés un tutor podés trabajar a partir de los 14 años. Sí, por esa razón, ¿no es cierto? Para no dejar a esos trabajadores claro. que son Es decir, lo ideal sería no llamarlos a afiliarse, pero digo, ya que como si es una realidad y bueno, hay que dar una cobertura a eso, ¿no? Está bien. Y el tema es que nosotros como central, ya te decía, afiliamos a individuos de forma personal y particular y a federaciones y a sindicatos, ¿no? Esa apertura nos permite llevar a que los afiliados en forma directa, en voto secreto y directo, elijan las autoridades de la central. Esa es la otra cuestión que nosotros creemos que fue importante implementar. Uh-huh. El año que viene va a haber elecciones en la CTA. Vos vas a estar afiliada, así que vas a poder elegir. Lo dijo que sí todavía. Te guste. Me quedan un par de preguntitas para... Pero bueno, este programa, para el domingo... una pregunta antes del final tenía. No, esto es... Por ejemplo, yo me afilio a la CTA. Mm. Ok, y en mi lugar de trabajo, no importa si es de gestión privada o estatal. No. Y en mi lugar de trabajo tengo algún X problema que yo creo atenta contra mis derechos. ¿Ustedes van conmigo a defenderme? Así. ¿Van atrás mío a defenderme, digamos, al partido? Al lado. Sí, bien. Sí. Esa es la función de la... Está bueno. Sindicato. Quedaron muchas preguntitas. ¿Qué te parece si seguimos con este tema en el próximo programa? Seguro. Esto fue la hora del 14 bis por FM Universidad. Nos encontramos el próximo domingo a las 9 horas con la CTA de Posadas. Me dejaste con ganas.